A ver, hermano querido, el verdadero sentido de lo que es la Navidad. Muchos piensan que es comprar y gastar mucho dinero, mas Navidad es cantar al hijo del carpintero. Embróllanse hasta los dientes, eso no es la Navidad. Alboroto y bebe nata, eso no es la Navidad. La cerveza, el aguardiente, eso no es la Navidad. Pero el niño en el pesebre, que muchos se confunden, piensan que es bebelata, alcohol, ¡ja! ¡Qué confundido están, ah! Navidad no es hacer fiestas al estilo botalata, es cantarle al niño rey, el que al pecado rescata. La Navidad verdadera es celebrar con alegría, sin muerte en las carreteras, la sagrada epifanía. Embróllanse hasta los dientes, eso no es la Navidad. Alboroto y bebe lata, eso no es la Navidad. La cerveza, el aguardiente, eso no es la Navidad. Pero el niño en el pesebre, eso sí es la Navidad. Pero el niño en el pesebre, plena pa' el cielo te canta, Navidad es Cristo, en esta Navidad, Navidad es Cristo, y recordándole a todos, Navidad es Cristo, que Cristo es la Navidad, Navidad es Cristo, sin muerte en las carreteras, Navidad es Cristo, y nada que lamentar, Navidad es Cristo, sin tristeza, solo gozo, Navidad es Cristo, y en familia celebrar, Navidad es Cristo, ¡ja! Y más claro, no canta un gallo. Navidad es Cristo, pues Cristo nació en mí un día. Navidad es Cristo, dentro de mi corazón. Navidad es Cristo, y al fin pude comprender. Navidad es Cristo, que no existe Navidad. Navidad es Cristo, si no tienes hoy a Cristo. Navidad, oye, es Cristo, dentro de tu corazón. Piensa, Navidad es Cristo, bombas, petardos y tiros, Navidad es Cristo, que enlutecen muchas fiestas, Navidad es Cristo, la Navidad es el nacimiento del niño, es Cristo, que vino a salvar nuestra tierra. Y recuerda que la verdadera Navidad es el nacimiento de Cristo en tu corazón. No lo olvides, son los deseos de plena para el cielo. Y no te confundas.